El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola. Tenemos aire, señoras y señores. Aire para respirar. Esto es genial, dije. ¿Cómo podría vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Sí, tenemos micrófonos nuevos? No, la esponja. Hemos cambiado la esponja. Pero ahora me la tengo que morder otra vez. Yo quiero. No te lo puedo creer. Veo que yo muerdo la esponjita de la. Muerdo. Y... Señoras y señores, esta es la neurona para todos. ¿Cuesto funciona? Sí, funciona. Funciona. Yo lo estoy escuchando. Va bene. Avanti con tutto il programma. Tenemos poco volumen aquí en el. Yo no me escucho muy bien. En los auriculares. Ahora ahí está. Escucho como si tuviera fea voz. A questo. El milagro no. Milagro no existe. Milagro no existe. Hoy no. Va. Bien. Señoras y señores, estamos en el aire. Tenemos un cartel así que dice aire hermoso. No. Yo pensé que estábamos en la radio, no en el aire. Así sí, virgencita siempre. No, así no, porque la gente mira, qué sé yo. Y estamos en La Neurona comenzando una nueva tarde junto a Pablo y junto a tía Leo. Esperando a Solange, si viene, porque ¿vendrá? Por ahí. Acá es así, hay gente que viene, desaparece, aparece otra, vuelve a desaparecer. No viene. Yo no sé, hoy no claro le mandé que mensaje, no después le voy a mandar un mensaje, a ver si va a venir. Yo rarísimo que no esté aquí. Bien, señores, hemos tenido un fin de semana deportivo muy lindo, muy... No sé, yo no hice deporte. También ganó Maidana, ¿eh? No hice deporte yo. No, yo tampoco, No, claro que no. Ramona, ¿cómo le va, Ramona? No, antidoping. Hola, Matías. Sí, parece antidoping positivo para Chávez Jr. Oh, un sitio un sitio especializado en boxeo asegura que el control realizado al mexicano luego de la derrota ante Martínez arrojó así residuos de marihuana. Ah, ¿y eso justifica la derrota? No, marihuana. No justifica nada. Usted es especialista en esto, marihuana, ¿no? En boxeo, bueno. Muy sí. bien, claro. Sí. ¿Cuántos kilos es una pegada fuerte? Sí. Por ejemplo, según la bronca, supóngase, que no, tenga. No se trata de bronca. Hay que saber pegar primero. Sí, ¿eh? Sí. Hay gente que. Pegue, rayo. No. Hay gente, boxeadores, que tienen de por sí la mano pesada, se le dice, sí, ¿no? Pegan sí, fuerte. Sí. Pero, convengamos que esto: dos personas de 70 kilos. Sí, póngase, 70, mediano. Mediano. ¿Eh? Sí. entra uno de ellos y el otro va. Va. Son 140 kilos. Se suma, las fuerzas. La fuerza. Exacto. El que viene y con el que va. El como que en un choque. Exactamente. Punchi, punchi, punchi. O sea que es bastante complicada la cosa. El boxeo, o sea que es una uno le pega con 70 en la cara y el otro pone la cara con 70 kilos. Que, yo te pongo la cara, ¿y qué? Pega. ¿Sí? Sí, que no. Claro. No. Y hacen así como diciendo, no pasa nada. Me aguanto dos, me aguanto. Sí, si es más polenta ya se puede ir al piso. Oh. Claro, y este ¿cómo se llamaba? La pelota al guante que viene de por el boxeador este que peleó con Bonavena, ¿cómo era? Pelearon mucho con Bonavena. No, pero él usted sabe que le ¿quién? Clesus Clay. Clesus Clay. Sí. Ese pegaba. Sabía pegar, que era distinto. Pegaba fuerte, obviamente, dado su peso, pero sabía pegar, tenía distancia, tenía precisión. Precisión. Sí. Fue el más grande. Un golpe bien puesto es mejor que utilizar la fuerza, ¿no? O sea, sí, bien puesto. Yo creo que la en el punto, para mí, en el punto clave, hay dos puntos claves, como usted dice, también en otra cosa: en las piernas y en la cabeza. Ah, mire usted. En el ser inteligente. Ah. Y tener los conocimientos para tratar de que el otro no lo siga destruyendo. Claro, esquivar, ¿no? Cada golpe lanzado hay 7 defensas. Entonces, si no enseñamos la defensa, vamos a estar recibiendo siempre. El mejor ataque es una buena defensa. Ajá. Exactamente. Para eso el contraataque. Bueno, hay muchas maneras de planificar un combate, ¿no es cierto? Ajá. Brazos más largos, más cortos, más altura. En fin, un montón de cosas. ¿Es verdad que en la parte de acá del abdomen y todo esto no deja moretones? Que yo sepa, no. A mí me han pegado una vez en el hígado, de refilón, gracias a Dios, si no, hoy estaría sin hígado. Mire usted, a mí me pegó una vez el hígado, pero dos huevos fritos. No, bueno, eso también es... Yo lo hago encebollado, es una de mis recetas, pero por lo general no como carne. Soy una persona de comer poca carne, prefiero más... El huevo no es carne. Pero el hígado en sí, estamos hablando del hígado. El hígado es carne. El hígado, que el golpe en el hígado. ¿Vio? Ah, bueno, tampoco me gusta el golpe en el hígado. No, a mí tampoco. Es complicado. Boca, el estómago, sí, porque uno se queda sin aire. Bueno, el plexo solar... tremendo. ¿Cómo era que se llama? El Zurdo López, un boxeador mexicano, peleando con, creo que era Malvares. Pum, pum, pum, lo recontramató a piña el nuestro. En el primer basta. Sale en el segundo round, ¡pum! Se la puso así, de abajo hacia arriba, en el plexo solar al nuestro, no se pudo levantar. No estaba nocao, pero no tenía aire. Mire usted. Es un dolor impresionante. Horrible. No en el hígado. No. Horrible. Yo por eso siempre apunto a la pera para no lastimar. ¿Usted opina que el boxeo es un deporte? Yo opino que es un deporte, pero dadas las condiciones que tienen que darse, ¿no? Un buen maestro, un buen profesor. Buenas protecciones. Buenas protecciones, el rincón tiene que estar siempre atento a lo que le pasa a su boxeador. No digo buenas protecciones como si fuera un boxeo de exhibición, por ahí sí es un deporte, ¿no? Bueno, eso es en el boxeo amateur. Ahora ya cuando uno es profesional ya le sacan el cabezal. Yo lo que rescato del box es que por lo menos se pegan de frente. Y no como en el fútbol, por ejemplo, que todos dicen que es un deporte, pero se cagan a patada. Bueno, patada sería lo... A cabezas, se matan a golpes, se lastiman para perjudicar al otro. Entonces, si les gusta pegar, jueguen al box. Todo por una pelota. Bueno, dale. Y bueno. ¿Y sí? ¿Todo por una pelota? Y sí. Por meter una pelota. Si le damos una a cada uno, se acaba el... Claro, sí, la verdad. Sí. Para mí es muy poco una pelota para 22 personas. Yo creo que inventarían algo. Por ejemplo, esa pelota roja me gusta más a mí que el azul, por ejemplo. Ajá. Y ya empezarían otra vez los quilombos. Y que es así. Puede pasar. Es como usted, cuando el ser humano es así. Es cuando usted tira, qué sé yo, 3 maíz a un montón de gallinas. Vio que se vienen todas. Se vienen todas. Se matan para agarrar el maíz. Sí, claro. Sí. Con la pelota tira bastante miserable. Claro. O pobre. Y bueno, vamos a los teléfonos. Dale. De nuestra querida radio FM Moreno 90.1. Si quieren llamarnos, marquen 0237-4666-559. Y si quieren mandar mensajitos... Al 1561-540359. Qué lindo. Che, bueno, vamos a ir a algunas noticias del día. Del día, algunas. Algunas de las cosas que han sucedido. Después le voy a contar algo que encontré buscando mi nombre en Google. Puse mi nombre y apellido. Uh-huh. Y entre las cosas que salieron, salió una nota de un blog donde nombra a la neurona, lo nombra a usted, me nombra a mí, nombra... Bueno, después le voy a contar. ¿Quiere que le cuente después? Pero por favor. Bueno. Por favor. Dele. Su caída fue mi dolor de parto y su victoria otro nacimiento, dijo la mamá de Maravilla. Así, es una maravilla. Me confundí. Ayer temporales, bajó la temperatura, subió el agua sudestada. Ay, por eso fue que Michelle Teló canceló sus shows. ¿Michelle Teló? ¿Quién es Chelo? Michelle Chelo. Un cantante. ¿Canceló su show por eso? ¿O porque Shakira está embarazada que se canceló? ¿Pero y qué el tiene show? Que ver Michelle? No sé, está al lado de la noticia de que... No tiene nada que ver. Que hubo tormenta. No, fue un jugador de fútbol. Michelle Teló. Michelle Teló. Teló es lo que están acá. El Teló donde usted se cayó. Sí, alerta por vientos fuertes en Capital, Buenos Aires y Entre Ríos, obviamente. Sí, de ahí que Paula Robles tenga un nuevo amor. Claro, exactamente. No, yo estoy mezclando las noticias. Sí, la que está contenta es Paula Robles, que está con un nuevo amor. Qué chica, no me gusta, es fea. Para mi gusto. Sí, puede ser. No sé, Mujica se lesionó la nariz y quedó más feo, me parece. No sé qué le pasó. Sí, perdón. Cuénteme usted. Sí, no, que estaba ayudando a un vecino a arreglar su techo y se ve que se golpeó con algo este muchacho. Sí. ¿Quién es Mujica? Mujica es el presidente de Uruguay. Pero acá no dice que sea el presidente de Uruguay. Habría que abrir la noticia, porque hay muchos Mujica. No, Mujica puede ser Manuel Mujica Lainez. No, no creo que haya estado en ese momento, porque ya... ¿Ya hace unos días que... ¿Unos días? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, perdía el Barcelona 2-1. No. Sí. Pero... Cuando contra el Spartak de Moscú, en el New Camp, o sea, estaban perdiendo de locales. ¿Y no, qué hizo Messi? Apareció. Y te hago dos goles. ¿Dos? Y ganó 3-2. Bueno. Ahí está, él siempre aparece. Está bien. Igual Marco Pérez fue el que tuvo la peor presentación, ¿sabía? No sabía. Bueno. Bueno. Y en la Copa Davis vio cómo acúsalo. Es, ¿no? Acá hay una foto, Chávez Junior castigado con afiches. Discúlpeme que me ría, pero me tengo que reír. Acúsalo con tu papá, Junior, le decía. Sí, tiene la cara rota. Pase aquí. Claro, le voló los dientes. No, pobrecito. Ojo que el nuestro también quedó bastante deteriorado. Oh, qué horror. Sí. Quedó bastante deteriorado. Y sí, es así. Bueno, un panelista de 678 fue, lo chorearon. A causa de la inseguridad, dice, no hace falta que lo digan. No. Pero bueno, según la ministra de Defensa es, uh-huh. ¿Cómo se llama? Garré. Ah, ¿qué pasó con esa vieja? Sí, dice, no, ¿cómo? Silvina Garré. No, es Silvina, como ella canta. ¿Cómo Silvina Garré? Yo leí una carta que mandó la ministra de Seguridad a la policía. No, estamos, sí. Dice que... No lo puede ni ver a la policía. ¿Sabe lo que dice? La carta la leí yo, porque tengo una amiga que trabaja en las fuerzas. Mírate, en las y fuerzas. La carta decía que había visto en televisión, en crónica, qué sé yo, que a unos presuntos ladrones, o sea, unos chorros directamente, habían entrado a robar, claro. Los apresaron, los tiraron al piso y los tenían boca abajo. Y dijo que, por favor, habiendo un móvil policial... A estas personas que supuestamente habían cometido el delito, no los dejen boca abajo en el piso porque eso es denigrante, que era mejor meterlos en el patrullero y resguardarlos. Claro. Pero para mí vergüenza es entrar a robar y que encima que te agarran, bancate en el piso, porque lo que estabas haciendo no estaba muy bien que digamos. A mí lo que no son personas. Chorros no son personas. Son personas. No. Sí, son seres humanos. No son muy humanos porque están perjudicando a otra persona. Yo quiero decir otra cosa. Ya no son los individuos asquerosos. Escúcheme lo que le digo. A mí lo que no me gusta es cuando le tapan la cabeza. Eso es para eso que sí. Si es inocente... Si lo agarran con las manos en la masa. Y aún también, es para, dicen que es para proteger el caso. No sé, es lo proteger, mismo que ponerlo boca abajo. Proteger la identidad. Claro, para que no salga uno y diga, no, ese no fue, o ese sí, ese fue. Después se le saludará en el atrio, no me importa. Bueno, ¿un libro qué dice? Un libro asqueroso. Sexuales de Muammar Gaddafi. Sí, Muammar revela Gaddafi. Que el ex mandatario tenía una red que le buscaba hombres y mujeres para convertirlos en sus esclavos. Sexual. Y bueno, es un hijo de poco. Basura. Pobre muchacho. Ese también había que ponerlo boca abajo, pero para otras cosas. Ese, vio cómo es esto. Y va a haber cosas más fuertes, ¿eh? Ay, ese sí. Suspendido por pintarse en la cara, tú eres maricón. Oh. Homofobia en el béisbol. O sea, le digo, vos sos un trolo. Ah. Y qué feo. Qué feo, no se puede hacer esas pero, cosas. Pero no, yo creo que sí, si él se hubiera puesto... yo soy un maricón, está bien, porque cada uno, viste, por lo menos... No, que cada uno elige lo que quiere, nadie tiene por qué decir nada. Exactamente, bueno. Condenaron a 49 años de prisión al sátiro de la bicicleta. Sí, ese que abusaba de las criaturas. Está no, bien. Usaba una del pro, que también se la había choreado. No. 49 años. ¿Y qué hacían la plata con una del pro? La había choreado, sí, ¿no le digo? Sí, sí. Yo prefiero Federer, que está agotado y necesita vacaciones. Vení, Federer. Vení que yo te voy a hacer. No, pero usted lo va a cansar. Le voy a dar unos... No, le hago unos masajitos, unos cariños. Unos cariños. Ey, sí. Bueno. Alguien hay que acariciar, ¿no? Pero dice que está agotado. No le y sirve. Yo lo quiero renovar al chico. No va a poder. Está fuera de circuito ahora. Y bueno, venga para acá. Acá estamos. Está descansando, se lo merece. Bueno. Che, en América Latina, en un poco más de un siglo, la esperanza de vida creció 45 años. Papito, ¿cómo voy a vivir? Pasó de 29 años en 1900 a 74 nada más, 2010. Me queda poco. Claro, si vivía, ponele 10, 15 años, ahora vivía 70. ¿Qué querés? ¿Sabe que el domingo sabe quién cumple años, no? ¿Quién? B.B. King. ¿Vive? B.B. King. ¿Está vivo todavía? Sí, toca blues. Bluesera de puta madre. Y yo también. Y ¿usted vivo? ¿No lo fue a ver una vez? ¿Usted cumplió años el domingo? No, todavía no. Sí. Ah, bueno. Ah, mire. Yo me... Sí, yo recibí su saludo. ¡Feliz cumpleaños! Me saludo si no tengo teléfono. Fui al recital de usted. Que lo cumpla Feli. Después vamos a hablar del recital. Che, son las 19:23 horas. ¿Y qué quiere que le haga? Y podríamos dar los teléfonos porque la gente quiere comunicar. Vamos a dar los teléfonos y bueno, que pueden también... Cállese la boca. Y pueden también comunicarse con nosotros mediante... Nuestra página fan club oficial de La Neurona. Si no, la página oficial de La Neurona, que se llama La Neurona Estación de Radio. Ahí dejas tu mensajito. Acá están pidiendo temas y bueno, no están escuchando. La bola, porque yo no tengo nada que ver hoy. Bueno, está bien. Bien. Entonces vamos, ¿qué le parece? Digamos los teléfonos. Dale, y vamos 0237-466-6559. Lo dije como a rayo, no le gusta que lo diga. Y para mandar mensaje de texto, Pablo, dígame usted. Bueno, 15-61-540-359. Manden mensajitos, ¿eh? Hoy nos regalamos entradas, pero si nos mandan un mensaje, nos hacen saber que están ahí. ¿Eh? Exactamente. Nadie encontró al osito perdido, ¿eh? No acercaron a la radio al osito perdido. Si alguien encuentra un osito, encontró un osito en Moreno, era de Gael, así que por favor, se los pido. Bueno, muy bien. Bueno, esto lo va a anunciar la tía Leo, porque no sé, yo no tengo nada que ver con la música hoy. No lo digo porque va a ser mala la música, sino todo lo contrario. ¿Qué se cagué? ¿Qué? No, nada. No lea lo privado, rayo. No me lea. ¿Y saqué de los privados entonces? No me lea lo privado. Bueno, póngame la fan. La fan club. La fan club donde ya Vicky, Telly. Sí, ¿qué me decía? Nada, le está chiflando algo a usted. El moño. Yo siento un chifle. Y no veo que tenga moño usted, ¿eh? Ay, bueno, Dios. Vamos, anuncie el tema, querida. Bueno, vamos a escuchar un tema de una banda que nunca pasamos acá, se llama Creedence Clearwater Revival. Se escribe Revival. Revival. Y se llama Sweet Hits Kicker. Del año Sweet Hit Hicker. ¿Qué sé yo? Del año 1979. Dulce Viajera. No la escuché nunca, así que es una sorpresa para mí. Dulce Viajera. La elegí yo. Entonces voy a redondear esto. Fue el último disco de Creedence que se llamó Mardi Gras. Siempre usted diciendo algo porque sabe mucho. Es un capo. Usted sabe de Bon Jovi. Yo tanto no sé de Bon Jovi como usted de Creedence. Usted sabe más de Creedence que yo de Bon Jovi. No sé. Y son más años, son más experiencias. Sí, no sé. Qué sé yo. Chao. A la pelota. A la neurona. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Esto es La Neurona 90.1 FM Moreno. www.fmmoreno.blogspot.com. ¿Quién es el que sirve? Un rompepelota. Perdón. Mire. Es de aire y tira el aire. ¿Se da cuenta? Está bien, ya está. Muy bien. Bueno, señor. Se nos metió un chiquito acá. Que tiene nombre de mafioso. Lucio. Y es Lucio Tedesco. De la. Sí, de la mano. De toda la mafia. Tenemos el. Bueno, señor, vamos a dar una vez más los teléfonos. ¿Sí? Porque quiero contar una historia ahora. Llamen al 0237-466-6559. Y si no, pueden mandar un mensajito de texto al 15-61-54-03-59. Muy bien, Lucio. Ahí está. ¡Qué bien! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Qué nos están pidiendo, tía Leo? Nos están pidiendo que pasemos algún tema de Led Zeppelin. Justo yo hoy traje uno que se llama Kashmir. Y justamente ese Simurru pide... toda la discografía. Si no tienen elegido el tema de Led Zeppelin, le propongo Kashmir o Immigrant Song o Dire Maker. Bueno, qué sé yo, Dire Maker o Escaleras al Cielo. Igual cualquier tema de ellos me viene bien, grande Creedence. Bueno, impresionante. Sí, no sé, pero justamente Dieguito Cruz Fadrique, que desde México me mandó las canciones que voy a pasar hoy, porque yo dije, necesito estas canciones, me mandó Kashmir de Led Zeppelin. Así que después vamos a pasar ese temita. Muy bien. Señoras y señores, dicho esto, estamos en manos del señor... ¿Manos de quién? Del señor operador. Ah. No, yo no, che. Usted sí. Por FM Moreno, estación de diversión. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. ¿Qué tienen en común Bin Laden, Franz Zappa y Federico Bayotti? ¿Que todos tienen barba? No, que los tres van a estar presentes en el cumpleaños de Pretérito Pluscuamperfecto. Viernes 21 de septiembre, 21 horas. Música, teatro, el programa en vivo, proyecciones. ¿En dónde? En la Casa de los Nadies, Piovano 1265, Moreno Centro. Tráete unas flores y por ahí te llevas a tu casa. Y la entrada es gratuita. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Hola, Lucio. ¿Cómo te va, Lucio? No me salven ustedes. Hola, Lucio. ¿Cómo estás, Lucio? Con esa vocecita hermosa. Ay, ya lo estoy queriendo tanto. Chiva, chiva. Bueno, ahora tiene que hablar el señor Pablo. Así que, usted, Lucio. Usted ya silbó, ya rompió la pelota. Listo. Deje que... Gracias por su participación, don Lucio. Pero... Pablo, usted trajo a su hijo. Muy bien, muy bien. Después va a hablar sobre las flores, ¿no? Yo traje a mi hijo. ¿Va a hablar bien sobre las flores después? No. Sí, no, sí, bueno, entonces, que hable de las flores. Bueno, señoras y señores, lanzan un concurso mundial de belleza. Cállese la boca que estoy hablando. ¿Un concurso de belleza? ¡De peces! Sí, esto va para Pablo Ayala. No sé, yo no me... ¡Tranquilos! Que no ganó ningún bagre. Bueno, más de 3.000 peces de 14 países compitieron en el Campeonato Mundial de Peces de Colores. Los pececitos de colores. Oh, seguro que fue en China, a ver. Sí, sí, claro. Esto se organizó el fin de semana en la ciudad china de Fuzhou. ¿De dónde? Fuzhou. Fuzhou. Alineados en fila, claro. Si no, ¿de qué mía? ¿Cómo van? Si están alineados, van a estar hileras en fila. Bueno. Hilera de uno atrás del otro. Pero fila uno al lado del otro. El agua. De peceras gigantes. Ah, mierda. Los pececitos fueron calificados en 12 diferentes categorías. Por ejemplo, no se mastica así, no sea bestia. ¿Qué hace? El pez más largo, el pez más pesado, por ejemplo, ¿eh? El pez más largo, brilloso. El pescuezo. El pez. El la jirafa, ¿vio? Ah, eso es el. Es el pez. ¿No se anima a contarme un chistecito? El pezón. Un chistecito. Ahora. El pez sandía. El pez agua. El pez agua. Hoy conoce un montón de peces, Lucio. Decirle los peces que conoce. El pez martillo. El pez tenaza. El pez de espada. El pez de basto. Claro, el pez de copa. El cuatro de copa. El pesto. El pesto. El pesto. El pez de escoba. El pez escoba. El pez escoba, mire. El pez chinchón. El pez tute cabrero. El pez chinchón. El pez truco. Bueno, señora, seguimos. El pestilente, yo lo conocí. Era un novio mío, el pestilente. Ah, ¿sí? No sé la baranda que tenía. No, por eso no puede tener un novio así. Y vio cómo es esto. Bueno, basta. Fuera, pato mierda. Bueno, juzgamos principalmente por 5 criterios. Pero esto lo dicen los chinos. Cuando estoy hablando yo, no se habla. La raza. Cállese la boca. La raza. Para un poquito. Ah, bueno, listo. Si Ramona. Si Ramona lo dice. Basta. La raza, la forma del cuerpo, la gracia para nadar, el color, el cual es muy importante, y la impresión general. No, y la impresión general. Explicó Xie Qingyang, un miembro del panel de jueces. Pero qué miembro. ¿Qué? Estoy viendo. Y como nada. ¿Eh? Y le costaba flotar. Qué cuerpo movimiento que tiene. Estaba, si no hubiera por los dos flotadores. Estaba en la tribu de los, indios de la tribu de los miembros grandes. De los miembros grandes. Ah, lo contaba el cuento de contaba, claro. Y, usted lo conoce, ¿no? Sí, cómo no. Después lo vamos a mí a me gustó ese de un kilo 750 gramos. No, después. Menos de un kilo, no. No, escúcheme, cállese la boca. Eso es un pesito. ¿Qué flotaban los pescados, los peces, los peces, digamos, grandes, sí. Porque tienen dos flotadores abajo. Ah, claro. El pez bola. El pez bolinguis. Ah, el pájaro yuyuy y el pez bola. El pajarito yuyuy. El pez jirafa. Bueno, este miembro del panel de jueces, quien particularmente asombrado por un espécimen, se dice. Espécimen. Gigante. De un kilo, así. Un kilo 75 gramos. Pero eran las trompas del elefante. O sea, yo me convierto con ese pez. Yo también. Ustedes salen corriendo si ven eso. No, yo le saco una foto, le saco. Que fue finalmente filmado. Con el japonesito con polera. Está. El japonés con polera. Qué horror, Pablo. Bueno, he criado. He criado unos peces por 40 o 50 años. No sabía que vivían tantos años los peces. No, él durante esa coso, tiempo. ¿Sí? Bueno, y es la primera vez que veo una criatura tan grande. Y se le hacía baba la boca. Así dijo el Xinjiang. Te digo más, si lo medicaba era más grande. Era más grande, tal vez. ¿Por qué no? Para comer, ¿eh? Ojo. Para comer. ¿Para qué otra cosa fue? La boca, le digo. Ahí salió el potro. No sé. Bueno. Los peces de colores son furor en China. El negocio de cría y venta mueve millones. No sabemos si de yens. Sí, dólares, dólar blue, no, dólar patacón, verde, patacón, australes. El japonés está lleno de pececitos de colores. Entiendo. Hay muchos pececitos. Y juega un importante papel en la economía del gigante asiático. Mide como 3 metros, gigante. Sí. Bien. No solo en el mercado interno. No solo en el mercado interno, decía la tía. Sino también en la balanza comercial. Ya que las exportaciones a Japón y otros países de la región han aumentado considerablemente. No, el burro no, sácamelo, por Dios. Han aumentado considerablemente. Considerablemente en los últimos años. No me hagan reír. No, después vamos a tener que contar la historia de cómo llega el cine jacuzzi. ¿Qué? El cine jacuzzi. El cine jacuzzi. El pez globo es lindo pez también. Pero si se explota, cagaste. Bueno, es un pez. El satalilo se desinfla. Claro. Bueno, vamos. Vamos a otra noticia. ¿Ahora? Sí, ahora, chao. Chao. Bueno. Y después vamos al segundo tema. Dale. Llega el cine jacuzzi, como bien dijo aquí la tía. Ver película en un jacuzzi. Se lo... Sí, usted no salga del jacuzzi, porque rompe todo. Pero terminás todo arrugadito después de que te metes. Se te arruga todo. Yo la tengo arrugada, sí. Los deditos, todos quedan como viejitos. Y si es una película tipo Titanic, que estás en el agua y te estás ahogando, sentís que te estás ahogando. No, pero es otra cosa, con el frío es otra cosa. Sí. El jacuzzi es el jacuzzi. Está bien. Probablemente sea la manera más relajante de ver una película, no sabemos. Me duermo. Durante el último año, los filmadictos, ahí está, viendo la película Poseidón. ¿Esta es de Poseidón la música? No, de Titanic. Ah, bueno, eso es otro barco grande. Subió lo mismo. Los filmadictos en Londres han acudido en masa, así, a uno de los más singulares cines del mundo. Se trata de un cine terraza en la que los asistentes pueden ver sus películas favoritas dentro de una bañera de hidromasajes. ¡Ay, por Dios! Sí, divino. Queríamos ver una película y a la vez queríamos usar el jacuzzi, claro. Explicó Asher Charman. ¿Cómo es? Ahora sí. Uno de los creadores de la idea. Ajá. Se nos ocurrió entonces proyectar el film en una sábana mientras nos relajábamos en la bañera. Y lo que más hay ahí son sábanas. Claro, al principio la terraza se limitó al jacuzzi de los dueños, pero al poco tiempo Asher y su socio pensaron en agregar algunas bañeras más. Comprar un mejor proyector y conseguir una pantalla profesional. Así fue como nació el Hot Tub Cinema. Cada vez que se proyecta una película en la exclusiva terraza, los clientes pagan 22 libras, unos $35 más o menos, como mínimo para ocupar alguno de los 12 jacuzzi. ¿Todos en bola? Mira la película. Todos, ¿no? Sí, alguno puede estar en traje de baño si le da un poquito de vergüenza. El jacuzzi en traje de baño no sirve porque la burbuja... bueno, claro. En realidad el precio varía según la ubicación y el tipo de bañera. Claro, si está la chica adelante es un precio. Si claro, aparte está la multitudinaria en la que entran de a 8 personas. Y las espaciosas en las que solo pueden meterse menos de 6. Si sos jeropa, de a 1. ¿Cómo jeropa? Antes de que se saquen la ropa para ingresar a las bañeras, la llenan con agua a 40 grados. Los clientes son recibidos con una copa de champán. Claro que durante la proyección, cada uno puede comprar la bebida de su preferencia. Uh-huh. Otra particularidad de este cine es que no es necesario que los asistentes mantengan silencio y permanezcan inmóviles. O sea, en el Hot Tub Cinema está permitido hablar, reír fuerte y hasta chapotear en el agua. Y por si fuera poco, qué lindo. Me encanta. Cuando finaliza la película, se arma una festichola con DJ, a la cual los clientes son invitados a quedarse. Bien. Y bueno, ahí también se puede hacer swingers, se puede hacer cualquier cosa. Yo me lleno la bañera de casa, pongo la televisión en el baño y le doy y se termina. Miren. ¿Qué le da? Y seguir, es una joda esto. No. Sí, bueno, qué sé yo. Todo contra todo, usted se mete en el agua, no sabe de quién es. No, entonces hay que ser egoísta y meterse uno solo. Y uno solo se aburre. Bueno, o a lo sumo otro, o dos, u otra. Dos. Otro u otra. U otro u otra. U otra. Nada más. No, de tres. No, no. Bueno, listo. Aparte no tienen de poner las monedas, nada de eso. Claro. ¿Para qué quieren monedas? Sí, pero por ahí pasa el caramelero. Hay un lugar para poner las monedas. La ranura. Sí, el problema es que después lo tienen que... Ah, yo pensaba en la boca. No sé, muy claro. Qué sé yo. Bueno, pero la señorita pensó otra cosa. Y bueno, es porque... ¿cómo soy yo? Bueno, vamos sale como un balín, vio la moneda. Claro, ¿así? Pero sale recto, así sale, ¿no? ¿O no? Si sale cruzado es jodido. Y ahí ya le cuesta un poco más. Claro. Sale con más fuerza. Claro. Porque uno... ¿no? Claro, ahí va de 25. Puede romper azulejo, venecita, cualquier cosa. ¿Cómo? Oh, y eso que las venecitas son chiquititas. Pero ahí, no, ahí le pega lo que viene. ¿Cómo? Le puede sacar el ojo a alguien, ¿No? Eso es lo mismo que los botones, como no tiene camisa. Claro, veo que uno engorda y la camisa. Hay gordos que se ponen la camisa tirando. Así, ¿viste? Para se vea que son flacos al pedo. Pero al pedo, comprate un talle más. Claro, y por ahí respire, pincha. Jodido. Es un aire comprimido. Sí, totalmente. Totalmente. Vamos al segundo tema de la noche, que la tía Leo va Decir qué es. No, vamos a pasarle el tema a Ceci Murrú, que nos pidió de Led Zeppelin. Ceci Murrú. Murrú es el apellido y Cecilia es el nombre. Es maestra. Ah, Ceci Murrú. Trabajó el año pasado conmigo. Mire usted. Y ya este año está en otra escuela. Ella es titular. Se había cambiado de barrio. Ella pasó de grado y usted no. Sí, claro, ella cambió de escuela, tuvo suerte, pudo... volar de ahí y bueno, quiere que le pasemos el tema Kashmir de Led Zeppelin y eso es lo que vamos a hacer ahora, mientras mi hijo grita en el fondo. Entonces un quilombo, dale, chacho. I'm a traveler of both time and space to be where Bueno, aquí estábamos escuchando el tema que nos había pedido Ceci, que nos está avisando que Robert Plant, que es el cantante del Zeppelin... Roberto Planta. No, Plant no es planta. Es planta. Bueno, va a venir ahora en noviembre a Argentina. No mucho de inglés. Así que si alguien quiere una entrada, puede ir a comprarla. Y si no tiene plata como ella, que se la regalen, por favor. Así que bueno, gente solidaria, si alguien quiere regalarle una entrada a Ceci Murrú, que es fanática... acá en la radio no tenemos entrada, no. Pero bueno, tenemos un llamado telefónico, así que en unos segunditos estaremos hablando con don Néstor, que le tengo que contar algo muy importante. Y les digo que, bueno, a Marina Viaba, dice, che, qué buena música. Estás con su amiga cordobesa, sí. La señorita María de Rico. No sé cómo es que se pronuncia, nos están escuchando en Italia. Es tarde allá. Estarán ya cenando. Bueno, hola, ¿quién está en el teléfono? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Radio. Happy birthday to you. Tiene la happy verde, sí. No, por ahora no. Hola, ¿puedo hablar con mi señora amiga? Sí, ¿mi señora? Claro. Perdón. Ay, a ella es su señora. ¡Qué honor! Sí, por supuesto, usted es mi amiga, querida. Ah, no, en un momento imaginé su señora. No. Usted no sabe qué mal que me sentí el domingo. ¿Por qué se sintió Porque mal? Porque me fui a ella cerca de la escuela 24 con dos tortas. Y no encontré a nadie, llamaba, y nadie me abrió. ¡Qué mal educado, Rayo! ¿Yo mal educado? Claro, porque fui hasta su casa. Sí. ¿A cuál fue? Porque... Ahí cerca de la escuela que está cerca. Sí. Y no salió nadie. Se habrá equivocado. Se equivocó. de dirección, no se sé. Equivocó la paloma, se equivocaba. No sé, la cuestión es que yo fui con tantas alegrías, me puse mis mejores prendas para, bueno, satisfacerlo en todo lo que usted quisiera, todo. No, todo. No estaba. Bueno, estábamos en una festichola, entonces no podíamos atenderla. Disculpe, pero el domingo estábamos enfiestadísimos en el cumpleaños de Rayito. ¿No encontraron un corpiño? Yo no me fui de ahí, no encontré más mi corpiño el domingo. No, a mí no me gusta que usen corpiño. Por eso no me lo devolvió. Pero Rayo, por favor, se lo tiré a la mierda. Pero la puta madre. Justo que se lo había remendado tres veces nada más. No me gustan las chicas que usan corpiño. A mí me gusta así al natural. Pero después te golpea la rodilla. ¿Por qué? Hay que hacer una gimnasia, hay que ayudar a esa parte del cuerpo. Mire, que yo soy de pecho grande. Ajá. Buah. Digo, y cuando yo iba a la escuela, no como otras ahora, me fajaba. Ah, se tenía que fajar. No, a vos te voy a fajar en cualquier momento. Pero no está hablando de usted. ¿Quién habla? Leo. Escucho ruidos, interferé. No. no, anda muy bien la radio, gracias a Dios. ¿Cómo le va, Rayo? Al final con 37 vinos me habré tomado el domingo, más o menos. No, cumplí un poco más, No aparenta. Sí, no, bueno, no aparentaré, pero los 57... ¿Es eso que se pone más edad para que le digan, ay, qué joven que está? Bueno, podría ser una técnica para las mujeres también, pero no la usan, son unas tontas. Sí, la mayoría. Muy claro. No, usted no. Así que... No, porque quería dejar la oportunidad para decirle, ya que no lo encontré personalmente, anda a saber qué estaban haciendo. Estábamos enfiestados, ya te lo dije. Estábamos en, sí, una fiesta linda. Estábamos con Pablo, Solange, todo el equipo de la... ¡Ay, escuché que estaba Pablito! ¡Besitos grandes, Pablo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué voz! ¡Aternacelada! ¡Ay, qué voz! Tornasolada la tornasola. Voz. No, ¿aterciopelada o tornasolada? Las dos cosas. No, porque si terciopelada me agarra a tos con el pelito del terciopelado. Sí. Pero bueno, gracias, Ay, qué linda voz que tenés, nene. Ojalá yo tuviera 2 años menos para poder... Dos décadas menos, Elsa. No, yo también, ojalá tuviera... Estoy buscando interferencias. Sí, ¿no? Pasame con Néstor. Cortame el teléfono con esta mujer y pasame con Néstor. No, está hablando conmigo. Sí, pero la puedo. Decirle que estoy muy apenada también. Ajá. Bueno, no se sabe mucho, pero yo lo voy a decir. Dígalo, lárguelo así en el aire. Al otro infeliz, ese que está reclamando, es a Leo. Sí. Por culpa de ese infeliz, no vamos a tener aire por un par de semanas. ¿Usted se da cuenta? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Está enfermo? Dice que lo operaron de cirrosis. ¿Cómo lo van a operar de cirrosis? Sí. También le dieron... Que no sé si no se ha cambiado de sexo, ¿eh? No sé. ¿Usted dice? No creo. No sé. La cuestión es que, bueno, así que lo voy a estar molestando a usted cada tanto, porque, bueno, si no voy a tener problema. Aire... No hay problema. Cuando usted quiera puede venir por acá... Usted sabe que estoy muy lejos, pero bueno, por si hago lo cualquiera, si fui el miércoles. Bueno, vemos el asunto del viático y esas cosas, bueno, está bien. Hablamos con la producción y usted me avisa y no hay ningún problema. Usted que maneja esos dineros tan grandes. No, son billetes normales. Infladores tenemos, así que no hay problema. Bueno. Por el aire. Estoy feliz que lo estoy cuidando. Bueno. ¿Tiene? Trátelo bien. Hola. Hola, Néstor. ¿Cómo le va, Rayo? Feliz todo bien. Cumpleaños. Pero muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Sigo mi camino de derrotero que es la vida. Y ya cumplí un año más y en cualquier momento ya tengo 60. Fíjese usted. Mire usted. Es que estamos un paso más cerca de la tumba, hombre. No, hoy estaban diciendo que la vejez llega a los 75 años. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Estaba contento porque de 40 y pico que de 1900 pasó a 76. Digo, bueno, mucho no me queda. Pero bueno, qué sé yo. Imagínese que hace unos años atrás ya sería anciano. Claro. Está bien. Claro, exactamente. Sí, sí, sí, estaría totalmente arruinado. Bueno, estoy arruinado, pero bueno. Pero bueno. Bueno, pero ¿acaso 30 años atrás uno de 40 no era viejo? Claro, seguro. ¿De 30 años? 30 años atrás una persona de 40 era viejo. Era para viejo, vos. Era viejo, sí, sí. Sí, sí. Ahora es un pendejo. Claro. Exactamente. A los 25 hay que hacerse cargo hasta los 25. Claro. Los ya. Padres. Sí, sí, y más también, ¿eh? Y más también. Sí. Sí, hoy la edad, sí, sí, del pavo ya pasó los 15, estamos como los 25, claro, la del yo pavo. Yo tengo 35. ¿Y seguí con la del pavo? 35. Ah, bueno. ¿Sabés qué, Néstor? Sí. ¿Cómo te va? Bien. Bien, quería contarte y le quería contar a Rayo que, bueno, estaba el otro día, puse en Google mi nombre y apellido, ¿viste? A ver qué sale de mí, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí encontré una nota donde, ajá, de un blog que hay en Moreno, ajá, que no tiene firma, no lo firma nadie, nadie se hace cargo, ajá, donde hablaba de los periodistas de lo que es la zona Moreno, ¿no? Ajá. Le daba palo a todo el mundo, le daba palo a Latinoamericano, le daba palo a FM Moreno, le daba palo a todo el mundo. Entre, ajá, eso nos daba palo a nosotros y a vos también. Ah, bueno. Contando la historia que tuvo Diego Cruz con la chiflada esta que se hacía pasar por periodista. Ah, sí. Entre medio de esa historia, contando los sucesos de la historia, metieron el bocadillo de que, bueno, que Diego lo que hace es, desde México, es retransmitir nuestros programas y los transmite justamente por la idea política que tiene Diego. Ajá. Y nuestras ideas políticas. Compararon tu programa mediocre como un tipo TBR o alguna... ¿Eh? Sí, como una cosa de esas, pero en contra del gobierno. Tipo, ¿viste? Como un magazine de estos pedorros de la tele. Nombran a Rayo como un opositor bien definido. Y a mí me nombran como radical desde la cuna. María Leonor Cingolani, alias Tía Leo, una manifiesta radical desde la cuna. Es verdad. Yo en un programa he dicho que soy radical y que desde la cuna es cierto. O sea, que es alguien que nos escucha, bueno, que se ve que escucha los programas para poder hablar de los programas, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, alguien nos escucha. Pero, eso, claro, lo bueno es ese que alguien se toma el tiempo de, en un blog, hablar sobre nosotros. Ahora, bueno, cagón absoluto, cagona, cagones... que no firman y que en la página no hay manera de contestar, de decir esto sí, esto no, ajá, o dar opinión. Bueno. O sea, es un blog que no tiene autores de ningún tipo y que no da derecho a réplica. O sea, y encima arriba dice, la verdad no ofende. Bueno, pero ¿la verdad de quién? Porque esas notas tienen la verdad del lado del que las cuenta, ¿eh? Y no hay derecho a réplica. Por eso después te voy a pasar el link a vos, bueno, a Rayo, a todos. ¿Listo? A ver cómo podemos denunciarlos para que digan quiénes son estos cagones. Ya que me escuchan porque saben que soy radical desde la cuna. Y eso, bueno, que mis padres no son radicales. Y aparte, ¿la tía Leo es la tía Leo? Ajá. Y María Leonor Cingolani, María Leonor Cingolani. La tía Leo... boludea un poco, pero no se mete mucho en esos temas. Bastante boludona. Soy bastante boludona. Así que bueno, a estos cagones que nos escuchan, bueno, nuestros saludos. Gracias por escucharnos. Yeah. Claro. Bueno, querido Néstor. Sí. ¿Puedo decir algo? No. No, no diga nada. Encima dice que usted es un... mejor ni digo lo que dijeron de usted. Me chupa un huevo. Dice que a usted todo le chupa un huevo. Lamentablemente, Néstor, tenemos que ir a... un corte. Bueno, Rayo, sí, le comento, antes que se vaya el corte. Dígame. Bueno, por un par de semanas, es verdad lo que dijo la vieja, no vamos a estar al aire, porque bueno... Ayer, fue operado, es cirrosis, sí, sí. Ayer me operaron, sí. Otra intervención más de las tantas que tuve en mi ojo, así que tendré un tiempo más de recuperación, así que... Pero también la gente que... que sigue la neurona, que también sigue mediocre, nos pueden escuchar en las repeticiones tanto de Diego en tudial.net y, bueno, sí, y en otros lugares también. Sí. Así que, pero bueno. Bueno, gente, espero que haya pasado bien. Gracias por el llamado, gracias. Sí. Gracias, ¿eh? Y recupérate que... pronto, ¿sí? Ojo, cuídate. Nos estamos viendo. Dale, sobre todo eso. Sobre todo en invierno. Dale. Nos estamos viendo, dice, hijo de puta. Chao, Néstorito, te quiero mucho. Igual. Te queremos mucho, en realidad. Sí, ya sí. Te queremos, Néstor, te queremos. Sí. Son parte de nosotros. Igual yo quiero a Gatito Coco. Bueno, estará por ahí dando vueltas. Seguramente, gato de mierda. Bueno. Gracias, Néstor. Un abrazo grande. Chao, querido. Seguro vive en el 99. No, basta, nos vamos a la tanda. Chao. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Thank you.

A la miseria le gusta la compañía. Me gusta cómo suena eso. He intentado buscar el significado para poder escribirlo. Mirando la ventana, hay una distancia enorme. Me gustaría saltar, pero tengo miedo de golpear el suelo. No puedo escribir una canción de amor tal y como me siento hoy. No puedo cantar ninguna canción de esperanza. No tengo nada que decir. La vida es un sentimiento extraño desde que te marchaste. Te envío esta canción donde quiera que estés, mientras mi guitarra sangra en mis brazos. Estoy cansado de ver la televisión, me dan ganas de gritar. Afuera el mundo está ardiendo. Es tan difícil de creer. Cada día, sabes que vas muriéndote, desde la cuna a la tumba. Soy tan insensible a veces que ni siquiera siento el dolor. No puedo escribir una canción de amor tal y como me siento hoy. No puedo cantar ninguna canción de esperanza, no tengo nada que decir. La vida es un sentimiento extraño, suficientemente extraño estos días. Te envío esta canción donde quiera que estés, mientras mi guitarra sangra en mis brazos. Mirando el papel en blanco, no sé qué escribir. Me fumaré mi último cigarrillo, apagaré las luces. Quizás mañana me sienta mejor. Pero aquí, en mi desilusión, no sé qué decir. No puedo escribir una canción de amor tal y como me siento hoy. No puedo cantar una canción de esperanza, no tengo nada que decir. No puedo luchar contra los sentimientos que están enterrados en mis venas. Te envío esta canción donde quiera que estés, mientras mi guitarra sangra. No puedo escribir una canción de amor tal y como me siento hoy. La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Bueno, y antes de los saludos, quería decir que esta canción que pasé de Bon Jovi se llama Mi guitarra está llorando entre mis brazos. Y bueno, se lo voy a dedicar a todos los amigos Bon Joveros que nos escuchan siempre, entre ellos Telio Taño, Vicky Acosta, que son Mariela González, que son los que nos escuchan y que nos siguen del fan club, a su presidenta, por supuesto, bueno, y a Pablo Ayala también, que no es Bon Jovero, pero también le gustan estos temas. Bueno, y ahora sí vamos a ir con los saluditos. Yo les mando saludo a Pablito Tedesco, que nos está escuchando desde el estudio. Qué bien que salís en vivo. ¿Vio? ¡Qué bárbara! A Marina Viava y su amiga María de Rico, que está aquí en Italia. Aquí en Italia. Aquí en Italia. Allí en Italia, escuchándonos. Florencia. Es una chica. Sí, es una chica cordobesa. Nápoles. Yo me voy a comer napolitana. Bueno, también le quiero mandar saludo, obviamente, a Dieguito Cruz, que me mandó los temas, salvo el de Bon Jovi, me mandó los otros temas y el que voy a pasar después de los Guns. Los temas que me mandó por mail. Sí. Bueno, a todos mis amigos les mando unos saludos muy grandes. Bueno. Y a Smith Arello, Carlitos, que no nos puede escuchar, está diciendo que no nos puede escuchar. Entonces, le pongo. También le mandamos un saludo, que él está en Suecia. Muy bien, señoras y señores, mis saludos son para todos los que me conocen. Ahora no, he perdido mi libretita con mis saludos. ¡Oh, no! Sí, terrible lo mío. A Lil, de allá de la isla Canaria, mi amiga. Cambió la foto de coso. Cambió la foto, ¿no? Sí, por fin puso otra foto distinta. Pone foto, bueno. Lechuguita para el canario, sí. No. Como habían dicho. Acá tenemos canario. A ver, póngame el canario. ¡Canarito! Enseguida sale el canario, así. Canario viene, triste. Está sobrevolando. Y bueno, a Carlito. Ahí tenemos. ¿Se da cuenta? Sí, qué lindo. Es una cosa de loco. Bueno. Los pajaritos sí. Volan. Hola, María. ¿Cómo le va, María? María del Cielo. María del Cielo. Qué lindo nombre. Ya vamos a pasar un temita a Ceci Morrú, que nos está pidiendo algo de Jethro Tull. ¿Jethro Tull? ¿Quiere Jethro Tull? Yo no puedo creer que alguien... Esta chica sabe, de verdad. Mira, Ceci Morrú, aparte que es una diosa, no sabe lo hermosa que es esa mujer y lo divina que es y lo excelente persona y lo buena maestra que es. No es completa, una mujer completa. La verdad que sí, aparte hasta esa abuela tiene... Mirá lo que es la nietita. Miren lo que es un perro. No, la otra foto. Ah, es una diosa. Es perro, una, perra, no es sé. Es una diosa total. Bueno, y aparte sí, es bienvenida al club. Es del palo del rock. Ya veo, bueno, ya vamos a estar invitando. Sí. Completo. Es completito. Cosa de loco. ¿Vas a hablar de las flores? No, momento. Estamos en los saludos. Ah, perdón. Sí, estamos saludando. ¿Usted a quién quiere saludar? A mi nietita, que estuve con ella. Oh. Ámbar. ¿Cómo está, linda? ¿Bien? Qué bonita. Hermosa. Me mira a Bárbara y me la tengo así. ¿Qué será esta cosa? Estos pelos duros que tiene acá este hombre. Pensó que era un sonajero. Oh, sonajero, sí. Soná. Sonaste. Por eso pensó que era algo bueno, a Solange Smith le voy a mandar un saludo, que dice no va a faltar más, me lo prometió. Así que bueno. Y bueno, a Jessica, a Gabriel y a toda la gente linda que nos escucha. Hoy o u otro día, por este estudial.net, que hay mucha gente que nos escucha también desde otros lugares del mundo. Bueno. Gracias por estar ahí. Gente. Sí, a Luis le mandamos. Le mandamos a Chaleco Erótico. Que no lo llevó. No llevó. Mira, yo fui al recital. De repente veo un baterista que no era el que yo veía siempre. Uh-huh. Después veo que el bajista no tiene chaleco. No. Me cambiaron la banda. Yo tenía una remera negra. Usted ni lo vi. ¿Qué? ¿Estaba usted en el recital? Y sí, yo canté. No, yo solamente miraba, ¿sí? Buscaba el chaleco. Buscaba el chaleco y las pantuflas. No encontré las pantuflas. No, esto horrible. No es Golgotha Rocks. Se acabó. Fue ya una época pasada. Esto hay que ponerle otro nombre. Hay una cosa muy interesante. Hay una cosa ¿cuál? Muy interesante. Porque no sé cuál. Gabriel, mi hijo, tocó con la camiseta de San Lorenzo, obviamente. Sí. Pero con vaqueros. Qué cosa rara, ¿no? Cosa rara. Yo esperaba el jogging. Aparte, otra cosa. ¿Qué hace que toca de espalda? ¿Quiere que le miremos el culito? No, se ve enojado. ¿Con quién? No, ¿conmigo? Son cosas internas. Seguro que está enojado conmigo. No, aparte no. Usted empieza... Tiene por costumbre. Aparte, escuchen esto, gente. El señor cantante arranca la canción que a mi mamá me gusta de Vox Day y me la... ¿Cómo siento? Y se la dediqué, ¿qué más quiere? Me la dedica a mí, se la dedica a otras personas que estaban ahí. Bueno, bien. Después empieza otra canción. Esa que empieza... Hoy empiezo a ver con más claridad. Y arranca con esa canción así... Como siento. Viene el hijo. Viejo, te agarró el Alzheimer, querido. Esa es la canción que cantaste antes. No, estas cosas solamente pueden pasar porque todo por culpa de Luis. Para mí es culpa de Luis, porque no, Luis no se puso el chaleco y ya usted se confundió. Así, no. Él seguía tocando y yo seguía cantando otra letra. Seguía cantando otra canción, la misma que había cantado antes. O sea, este tipo de cosas... Alzheimer. Es Alzheimer. A los 56... Ya casi, ya estaba por cumplir 57, ya, ¿no? Ya estaba fallando. Ya de 57 no se acuerdan de qué programa es este. No, ¿qué estamos haciendo? El alemán ese te vuelve loco. No, sí, ese alemán es un hijo de vos. Bueno, esta es la neurona para todos ustedes. Mande saludos, tío, Lucio. Mande saludos, Lucio. Mándale saludos a tu novia, dale. ¿Qué pasó? ¿Te enojaste? ¿Qué pasó? No. Está triste porque no lo dejan saludar. Salud. Manda saluditos. Mande un saludo. Se está durmiendo. Mande un saludo a Rayo. Dale, no, me contó que se había dormido en el auto el nene. Papá, ¿por qué todos los nenes se duermen en el auto? Porque es un somnífero. Yo también me duermo en el auto. Pero usted va manejando, Rayo. Bueno, ¿qué es eso? Le quiero mandar un saludo a Oscar Papa también. Sí, dice que no puede escuchar porque estoy grabando contrarreloj para el trabajo que tiene que hacer él. Está bien. Muy buena música, dice Marcelo Alejandro Farriño Paz. Sí. Amigo suyo. Sí, Marcelo Ferriño Paz fue candidato a intendente Marcos Paz y sí, es conocido de una maestra que trabaja conmigo. Y bueno, durante mucho tiempo hemos estado charlando, realmente me ha hecho el aguante bastante. Pero bueno, hacía mucho que no lo veía por Facebook a Marcelo. Pero bien, un saludo para Marcelo y para Oscar Papa, que quiere que por Facebook le puedan ir contando el programa. Bueno, te voy a poner en el fan club de La Neurona y vas viendo más o menos lo que la gente pone. Exactamente. ¿Mm? Quiero hablar de las flores, Lucio. A ver, Lucio. Pero vamos a esto primero. después esto, del operador después del lo institucional no puede, dale. Tiene dos ojos, así que puede ver ahí y acá. Tiene que estar atento acá y ahí. ¿Estamos de acuerdo? Páseme esto, así, y vamos a escuchar este a Lucio hablando de las flores. Vamos. Un momento. Neurona que se duerme es cartera. Aire, aire, llegó el aire, señoras y señores, esencial para cualquier logro. No, eso era el ahorro. Bueno, no sé. Estamos en la neurona, ¿sí? Y vamos a dar los teléfonos y la temperatura la digo yo. Vamos, ustedes los teléfonos, yo la temperatura. Llamen al 0237-466-6559 o manden mensajitos de texto al 1561-540359. Que no sé dónde está el teléfono, así que si está mandan ya mensaje no tengo está ni ya idea. Está ya. Está ya. Está ya. Está ya, ¿no? Silencio, es un programa de aquí, de esta radio. Está ya. Está ya silencio. Mira vos. Me acordé. Muy bien, ahora vamos a escuchar al señor Lucio hablando de las flores. Las flores son muy importantes porque hacen bien y hacen... No. No, se olvidó. No, se no, olvidó. No. ¿No hacen bien? ¿No hacen bien? Tengo vergüenza. Ah, ¿vergüenza de qué? Vergüenza. Si acá decimos cada pavada. Nosotros también tenemos vergüenza, pero sí, no le damos bola. No, no, la vergüenza no es nada malo. Vergüenza es robar y que te pongan boca abajo. Exactamente. Así que sigue hablando. A ver, ¿cómo nomás corresponde? ¿No? No, bueno. Para lo importante... la próxima. Para la próxima. Para la próxima vez, ¿no? ¿No? Y así no vamos a poder empezar nunca, Lucio. Esto hay que aprenderlo, es un aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Y la neurona es un... ¿cómo es donde prueban los motores? Bueno. Bueno, ahí va a hablar. Ahí se animó. Bueno, dale. Tiene 3 segundos. Las flores son muy importantes porque hacen bien y... hacen bien el aire. ¿Dan oxígeno? ¿Dan sí, frutos? Sí, no las hay que pisar porque dan de comer a los animalitos y muchas cosas. Ahí está. ¿Sirven para adornar también? Y lo más importante es que no hay que pisar las flores ni el pasto. Muy bien, muy bien, bien. Muy lindo. Entonces cuando hay pasto, muy bien. Ahí está. Aplauso, aplauso. Aplauso. Este ha sido el debut de Lucio. Y no es despedida. No. Y no es despedida. Muy señoras bien y señores, ahora vamos a hacer una cosa. Lindo, ya son... papá. Ah, no, falta todavía. Sí, igual ya son las 20:28. 20:28, no, podemos ir a un tema. ¿Podemos ir a un ¿podemos tema? Ir a un tema? Bueno, sí, dale. Vamos a un tema. Vamos a... Espere que le digo cuál es el tema. Claro. Vamos a ir a un tema que se llama 14 años, que es de los Guns N' Roses, del disco You Say Your Religion. Bueno... este tema también, son 14 años, los 14 años que hubiese estado yo casada, así que, si no hubiese enviudado. Así que bueno, para Oscar, este tema, para Oscarcito. So hard to

Señoras y señores, estamos ahora en el momento Caenchi. Ya pasó un montón de cosas, dice Cecilia. Ay, sí, es el bloque Caenchi. Es el Cecilia, ¿cómo estás? Llegó justo en el momento. El justo bloque en el momento, que más le gusta a ella. Sí, el Caenchi. Cecilia. Pero vamos a hablar ahora de. Lencería, ¿no? Pero no cualquier lencería. No, es la lencería que le gusta a Pablo Tedesco. La lencería comestible. Se está comiendo una tanga usted, me parece. ¿Qué está comiendo? Una pepa. ¿Una pepa? Pero qué poco erótico meterse una pepa en el pezón. Y le gusta así. Déjelo. No le quiero. Se acerca el fin de semana y qué mejor que organizar una noche super hot con tu pareja. Oh, yes. Una buena opción para salir de la rutina es la lencería erótica comestible. Sí. No tenés que cenar, ¿eh? No, se trata de tangas, brasiers, culottes, que además de ser ultra hot, ofrecen una oferta de sabores que lo volverán loco. Wow. Aquí te presentamos algunas de las propuestas para que te las arranque con los dientes. Sí. Un pijama. ¡Oh! No, pues duro. Ese pero este es, no. Es empacho, con un pijama empacho. No, ¿y qué le parece? Oh, de chocolate. Oh. Hay que tener buenos dientes. Bien. Caramelos confitados. Sí. Las Candy G-Strings están hechas con caramelos enhebrados. Sí, sí, como se un collarcito. Se negra, meten... tráeme el caramelo que tenés, no, bro. No ves a bestia. Sí, ¿para qué era el caramelo? Uno adentro del otro, uno adentro del otro. Un trencito. Una cosa así. Último, yo quiero hacer el trencito de cola. Bueno, se trata de 330 pastillitas sabor tutti frutti. Ay, usted le alcanza con solo un tic-tac, dijo, ¿no, Pablo? Con solo un tic-tac, sí. Bueno, cada ¿con uno. ¿Con un tic-tac ya cubre todo? Claro. Sí. Oh, Dios, qué decepción. Estas pastillitas serían buenas que sean mogul, ¿viste? Como son de goma. Claro. Ah, bueno. No, me parece que no. Me parece que son más... tienen más consistencia. ¿La de goma para la goma? Para... No. Porque, no. ¿Sabe qué pasa? Las de goma como que se pegotearían todas con las sábanas. Mejor, mejor, porque queda... ¿Y después cómo vas a comer eso que está todo? No, lleno de pelusa, déjese de joder. No me haga hablar el aire. No. ¿Sabes no lo que tiene de bueno? Es que encima son likes. ¿Yo? No, usted es más pesado, no hay ningún like. No me lo quiero imaginar, cayéndose de... Lo de bueno, me dijo, por eso digo. Ah, bueno. Lo bueno, digo así. Solo tienen 60 calorías este conjunto de lencería sexy. Y también, bueno, hay corpiños y cubrepezones hechos con estas caramelitos. Ay, claro, bueno, tienen sabor tutti frutti que forman un conjunto de lencería sexy. Y encima... light. O no. Uh-huh. Claro. ¿Encima o abajo? O no. Porque hay muchos que dicen, yo me quiero empachar con esto. Claro, no. Y ahí le manda. No hay que empalagarse tanto, che. No. Bueno, tenemos de carne. No me... A la miércoles, sí. ¿Cómo de carne? Eso sí, cuando, no te pones, cuando no te pones nada. Claro. No. De carne. Así en tarlito. No, en serio, aunque no lo creas, hay culot confeccionados con carne de vaca disecada. No. Sí. ¿La vaca disecada? ¿Toda sí, entera? Sí, la disecan. Decorados con diamantes, pero falsos. Ah. Hasta comestibles son esos diamantes. No me digas. Tenían como unas pastillitas transparentes. Qué asco. Como los caramelitos Cherlip, tu mentojol, que son transparentitos. Como un charqui vendría a ser. Claro, como un charqui. Así, usted la mastica, ¿vio? Porque la mastica, ¿qué se hace? Relame. El buey solo bien se lame. ¿Dónde va? No, hoy salgo con mi chica, no, pero no venís a comer el asado, no, dejá que yo tenga un asado. No, me voy a comer un charqui. Una carne. Aparte, lo importante de estas vestimentas es que se adaptan a distintos talles y se consiguen en la web por, no sé, 130, $139. Bien. Y sirve para reemplazar el aceite el domingo. En vez de decirle, vieja, va a comprar unos ochori, hacemos unos choripanes. No. Me voy a poner de carne. No, vení que vamos a comer. Vení, no, comete la todita, papá. Sí. Comete la todita. Claro. Bueno, también hay de chocolate, ¿no? Ajá. ¿Cómo son las de chocolate? ¿Qué quería decir? Cuente. No, que sí, yo me voy. Váyase. No quiere asado, váyase. Coma de chocolate. ¿Cómo son las de chocolate? Si usted es goloso, bueno, nada mejor que Edible Undis. Edible Andes. Edible Andes. Son unas panties que con calor corporal se hacen más flexibles y liberan un suave sabor a chocolate. ¡Qué delicia! Sí, sí. Me quiero poner sí. eso. Solo cuestan $4, $5 más cinco o menos. ¿Dólares? ¿5 por 5,25? Estamos hablando de dólares para que después no se sorprenda. 300. No, no. ¿Y se puede usar con portaligas, por ejemplo? No. ¿No? Se corta el chocolate. Ah. No, no. Claro, porque el portaliga corta la circulación. Corta todo. Ah. No tiene que estar muy ajustada. No, no, si está muy ajustada se le pone violeta. No, si se horrible. Me pone violeta, horrible. No, ¿sabe lo que tiene? Pega un saltito y ¡pum! No. Prefiero... Cae, se cae, hace así. No. No. En el mayor de los casos, no. El mío sería... Es como eso, como si fuera descartable, ¿vio? Lo usa una vez y lo tira. Claro. Claro. Bueno. Exactamente. Hay de piña colada, ¿eh? Ah, mire usted. En este caso es para los caballeros. Piña colada es pegarle el cachete en la cola. Una piña. Es una bebida. Ah. Claro. Sí, sí. Mira, patrón. En este caso es para los caballeros. Son calzoncillos con sabor a piña colada. ¿Qué? ¿Sabe qué? Yo tengo un amigo... Usted no lo va a chupar. Así. Tengo un amigo hace muchos años que nos contactamos en Facebook, que se llama Luis Manuel Pugliese, que recién estaba chateando conmigo, y él era barman en el boliche muy famoso que hubo en Marcos Paz. ¿Quién hacía de Robin? ¿Quién hacía de Robin? No, no había Robin, era barman. Barman y así Robin. Así que debe haber servido muchas piñas coladas en ese boliche. Pero acá dice sabor. Allá en los años 89. Sabor, no leo bien acá, dice sabor a pi... Piña. No. Colgada. Con ñ, no con J. Colgada. Colgada, dice. No. Ah, colgada. Bueno. No lío de acá porque lo tengo de chanfle ya. Sí, ya lo veo. Eso que es grande, ¿eh? Y bueno, también hay de frutilla. No me gusta. Se llama Edible Crotless Gummy Panty. O sea, Edible Country Gummy Panties. Gummy Panties. O sea, gummy de goma. Gummy, claro, son de goma. Son unas pequeñas bombachitas de colores comestibles. Con gusto a fruta roja, puede ser strawberry, o cereza, frutilla, frambuesa. Sandía, todas las frutas coloradas. Y dicen que, bueno, este tipo de... Tomate. Ah, mire. Mire qué bien, acá hay una foto muy, muy hot. Mira qué bien. Taparrabo para el indio, mire. Sí, oh, qué barbaridad. ¿Qué son todas iguales o estás subiendo y bajando? No, voy y vengo mirando las imágenes que son espectaculares de estas lencerías. Comestible. Bueno, pero aparte de todo esto, uno cuando va a usar algo de esto no tiene que cenar porque después no se la come la lencería. Ah, ¿vio? No me diga. Y tiene que llevar siempre acompañado un champancito o algo para, pues, para bajarla. Porque... Y sí, lo que pasa es que bueno, esto lo venden en muchísimos lugares, ¿eh? Los kits de... Porque una media, hay que comerse una media, ¿eh? Hay unas tangas navideñas que son... de color rosa, porque vio que dicen que en Navidad hay que estrenar una lencería color rosa, no sé de dónde salió. Una bombacha. Y una tiene dibujito la que tiene la cara de Papá Noel. Sí. Yo no pude conseguir calzoncillo rosa el año pasado. No. ¿Y con trompita? No. No, ¿para qué? No había. Tenía que comprar un paquete para rellenar. Tenía que comprar el calzoncillo con trompita y un paquete de algodón. Claro. No, olvídese. No, mucho no. Gasto, no, imagínese. No vale la pena. No vale la pena. Así que digo, sí. Me compré uno negro así de medio de raso. Uh-huh. Claro, sí. De luto, digamos. Sí. Claro, ¿y qué quiere que le diga? No, sí, hay que usar ropa. Acá le mando saludos a nuestro amigo que recién se contactó con la neurona. Ah, ¿se contactó? ¿Está escuchando? Sí, está escuchando la neurona. Este. Es Luis Manuel, que vive en Santa Fe, Manolito. Tiene una nena. Y yo le había perdido el rastro, lo había aceptado en Facebook hace mucho tiempo. Yo le mandé y después se borró del Facebook, ahora volvió. De la Bota. De la provincia de La Bota, tal cual. Y se acuerda de, dice que yo me acuerdo de muchas cosas. Y me acuerdo del día que egresó. Uh-huh. El día que egresó, se vino todo vestido de blanco. Ah, qué bonito. Yo estaba enamorada de él desde primer año. Y él ya estaba en quinto cuando yo estaba en segundo, obviamente. Ah, yo era una pendejita horrible. Grande. Era fulerita, pero era fea, flaca. No, como tenía. Si hubiera cambiado. No cambia, los años no cambian. Hijo de puta, con el lomo que tengo, soy el lomo envidiable. No tiene nada que ver. Envidiable. Mire la edad que tengo y cómo estoy. Estoy divina. Bueno. Y me acuerdo que él se fue... estaba Diego Cruz Fadrique, que era egresado junto con él, Oscar Papa, Diego Quiñones. Todos los boludos grandes. Todos boludos, bueno, que egresaron, que son todos amigos míos. De aquella época hasta también andaba por ahí Diego, el Drogo. Drogo. Suárez, bueno. Que él no egresó porque repitió no sé cuántas veces. Bueno. Oh, y me acuerdo que él se fue todo vestidito de blanco, punta en blanco, y todas las chicas... ¡Ah! ¿Zapato blanco? Mira, no me acuerdo los zapatos, eran blancos, pero el pantalón y chaqueta blanca. Y después tenía una camisa como de con unos colores muy extravagantes. Blanca. Esto era el año 89, imagínense. Claro. Sí, así claro. Que, bueno, le dije, ay, te vas, este es tu último año, no te voy a ver más. Bueno, no importa, no me vas a olvidar. Y fuimos ahí al costadito de la parroquia donde estudiábamos. Nos dimos unos besitos. Va, unos besitos lindos. Y de despedida. Ay, Dios mío. Es una cosa de loco. Si ustedes vieran la cara de Pablo. Después andaba saliendo con, quiero con la una cámara. Maestra, una turra que estudiaba conmigo, una trolita. Que no, salía. ¿Cómo trolita? Sí. Después estuvo saliendo, estuvo de novio con una trolita que, o sea, andaba con dos a la vez, con él y con otro más. Y decía, ay, chicas, escóndense que viene Luis. Uy, escóndanme que viene fulano. Después se casó con el otro. ¿Con el más idiota? Sí, no. No, no, y sí. No, bueno, no y este sé. Zafó, este se viajó, se fue y ya hizo su vida. Está bien. ¿Qué será de eso? ¿Qué hará, no? ¿Qué trabajo hará? No sé. ¿Qué ¿Marrerá las calles? Ah, dice que los zapatos eran grises. Eran grises. Agrandadita ahora. No es que esté agrandadita, pero a ver, ya tengo 37 años. Dice ya que estoy nunca cerca de fue fea, dice. Ah, bueno, pero no yo no hables para así. Bueno. No sé. Dice que soy una genia hermosa. Pero mira, a ver, Luis. Está pelado ahora él, gordo. No sé si está pelado. ¿Qué sé yo? Eso para mí es peluca. Discúlpeme, no, don Luis. No, Luis. ¿Sabe cuál era el sobrenombre de él? No. Tato Pugliese. Tato. Y es más, les cuento algo. Este señor Tato Pugliese había vendido su libro de segundo año. Algo así, mire. Sí. De segundo año lo vendió usado, libro de cívica. Y yo fui y compré ese libro. Que no le hacía falta. No lo necesitaba, pero lo quería porque era cosa de él. Yo estaba enamoradísima. Imagínese. Pero nunca le dijo, ¿sabes que me gustás, guacho? No, nunca. Yo todos los días me decía, ¿y el chupetín? ¿Cómo todos el chupetín? Los días le tenía que llevar un chupetín a él y al amigo Diego Quiñones. Y Diego Quiñones me decía, ¿la no, estaba usando? Sí, usted. Me usaba, ese hijo de... Me usaba. Luis Manuel, la estabas usando. Y lo sí. Bien que hiciste. Y se llama Seferino. Se llama Seferino, es el tercer nombre. Sí, ese, sí, sí. O gordo, Serafín. Sí, pelado, o Serafín, no sé. Cómo Serafín, al fin será Serafín que se calle la boca. Sí, Serafín será, creo bueno, que se llama. Será lo que pero no pone eso. Dice, está gordo, gordo sí, pero pelado no. Bueno, va a tener que hacer dieta. ¿Eh? ¿Qué está comiendo en Santa Fe? No, me dice. No, no. Sí, señor. Sí, señor. Tiene 40. Claro, no, como que Diego la está Cruz usando. Y como Oscar Papa, porque eran todos compañeros. Está bien. Era esa misma camada de. Encamada. Sí. Toda la encamada del mismo. La encamada de ese. Yo tenía. Nada, escuchame. Mire. Yo tenía 14 años. Yo le escucho y me pongo colorado. No hace poco. A mí no sorprende. La tía, nada, la tía Leo es tremenda. Es tremenda. Usted de qué sí no es. Yo soy de Aries. ¿Sí? Ay, ¿usted? La puta madre. ¿Vio? Perdón. Y bueno. Y no, ya le rompió el corazón. Seferino, ¿ves? Luis Manuel. De Aries. Seferino. Luis Manuel Seferino. Yo sabía que llamaba Seferino. No sé por qué dije Serafín, pero yo sabía, sí. Ahora tiene un resto. ¿Tiene un resto de qué? Un bar. Un resto le quedó. Ah, le quedó un resto. Un resto de pelo. ¿Qué sé yo? No, pelo tiene, dice. Y vamos a ir un día allá. Vamos a tener que ir hasta Santa Fe. Sí. O bueno, que se sube. Ese es el drama, dice. Lo vamos a sumar. No, vamos un viernes. No sé si el drama es que está gordo o que tiene un resto nomás. No, pero podemos ir un viernes, ponerle un viernes. Se de... pone colorado, dice. Bueno, era que mande la dirección. Era un galancete. Ah, sí, ¿no? Había una chica. Era el pintón y ahora está gordo. Y era el más fachero. Fíjese yo era un flaquito que... así, mire lo que soy, era un gordo ahora. Una que se llama Mariela. Mariela. Se llama María Elena. Pero se hace llamar Mariela, que también es profesora ahí en Lourdes, donde estudiábamos. Y estaba enamorada de él y me decía, ay, nunca te va a dar bola, Luis, porque Luis siempre estuvo enamorado de mí y fuimos novios. Y yo la miraba la gorda y digo, pero ¿qué banda fuiste vos, no? Viste, yo pensaba, ¿qué ibas a ser novia de Luis? Viste, con todas nos peleamos por Tato. Claro, yo tenía así. En mi pieza carteles que decían, Tato, te amo, Tato, Tato. Estaba loca, enamorada. Claro, te amo, Tato, te amo, Tato. Te amo tanto, te amo tanto. Ay, estoy confiado. Sí. Bueno, acá nos está invitando. Dice este... que vayamos para allá. Bueno, por ahí vamos, ¿no? Podemos ir un fin de semana, que es un viernes de septiembre y venimos un lunes de marzo. Sí, nos quedamos a vivir allá. Yo me voy al resto ahí y listo. Sí. Aparte, hacía buenos tragos. ¿Sabes? Dice que tiene sí, lo pero suyo. Pero nosotros también, no la vamos a apañar en nada. Todavía dice que todavía tiene lo suyo. Y bueno. Bueno, por supuesto. No tener un resto, o un resto no. Un bar dice que tiene. Sí, sí. ¿Mm? Y bueno, vamos a lo voy a tener, pero no te voy a poner Seferino, ¿no? No. Luis Manuel Pugliese, te vamos a agregar Seferino, al Facebook. No. Dice que se le cortó la radio. Bueno, que se me cortó. Se me corta. Que le pongan una curita. Bueno, ya no se escuchará grabado. Exactamente. Por ahí se corta y viene. Mertiolate que le ponga. ¿Quién? ¿Cómo Mertiolate? Porque se cortó, se va a salir, se va en sangre la radio. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos que ir a... ¿Qué hora es? El último turno. ¿25? ¿20, 50? Vamos a un tema. ¿Qué le iba a decir? Vamos a un tema que lo va a anunciar la tía Leo, porque yo no... Nada, bueno, voy. Ahora vamos a escuchar un tema nacional de una banda que fue muy importante en nuestro país para el rock, llamada Invisible. ¿Usted la conoce? Invisible. Sí, ¿cómo no voy a conocer Invisible? Spinetta. No, como era Invisible, por ahí nunca la vio. No. Yo no lo puedo ver eso. No lo puede ver porque es Invisible. Bueno, el tema que elegí, que lo eligió Diego Cruz Fadrique, se llama Elementales Leches. ¡Oh! ¡Buenísimo ese tema! ¡Dale! Neurona que se duerme es cartera. Cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Rayo. Que, gracias, que lo cumplas muy feliz, que no sea el último. ¿No? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eso es lo que yo quiero. No me digas que to you. Se volvió para atrás. No, happy birthday to you. Me acordé lo. Gracias, Matías. El operador es un capo, un maestro, la verdad, operando. Sí. Mister Señas es un. Es verdad, la verdad. Y que Ramona, Ramona no le mandó saludos, che. Ramona, ¿te olvidaste? No, Ramona no ¿y sé. ¿Y la Tota? No está la Tota. No me dio bola, digamos, no me dio bola. No, me acordé, no me acordaba los integrantes de Invisible, pero después me acordé. Invisible, sí, estaba Pomo, Machi y Spinetta. Ah, mire qué memoria que tiene, No, pero dice que es así, uno cuando Pomo grande toca batería y Machi bajo. Cuando uno más grande viene, se acuerda de cosas de la niñez y no de recientes. Pero es una época que yo viví. Ah, está sí, bien. La memoria a largo plazo se mantiene. En cambio, a corto plazo es lo que se va perdiendo. Podés no acordarte qué almorzaste ayer, pero sí te puedes acordar de detalles cuando tenías 6 años. Por ejemplo, ¿cuándo salía el anteojito? ¿Qué, miércoles o jueves? ¿Por qué? No sé. Bueno. No me acuerdo. No sé, supongas el miércoles. Yo sí comento, sí. No había cosa más grande, ¿no? Sí. Yo vivía en Capital, tenía 6, 7 años, que leer el anteojito Pipío, por ejemplo. No me acuerdo. ¿Sí? No. Y comer papa frita con huevo frito que me hacía mi madre. Qué rico. Eso era para mí lo más grande que había en el mundo. Qué lindo. No, leer toda la revista, me la leía toda la revista. Qué lindo. El bici que no compraba. No, yo era fanático de Anteojito y Antifa. Anteojito. A mí me gustaba Pelo Pincho y Cachirula. Bueno, en una época creo que salió, pero no sé si salía. Era en mi época. El Cazador, dice el otro. Está sonando algo acá. Mi teléfono, no le voy a dar bola porque seguramente es Movistar duplica. La madre del nene. Córtele. Bueno. ¿Dos? Sí. Tenemos dos. 2 minutos, bueno, ya no estamos yendo, sí, fíjese. Nos podemos despedir con un tema. No puede dejar de hacer ruido. Pero quiero... Adiós. Adiós. Ella se despidió. Bueno, sí, ya se despidió. Yo me quiero despedir con un tema de Pink Floyd. Seguiré con Pink Floyd. Se lo ve de cara a Pablo Ayala, que es amigo de La Neurona. Uh-huh. El tema se llama Take It Back. Así que vamos a irnos después. Cuando nos saludamos, nos vamos con ese tema, que es ahora mismo. Ahora Muchas bien. Gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, escúchenos cuando... Los miércoles de 19 a 21 horas. En vivo. En vivo. Y si no, por tudial.net. Los lunes. A las 21 horas. A 21 horas. Y si no, en la página quedan grabados todos los mensajes. Todos los programas. Y mándenos mensajes cuando quieran al fan club La Neurona o a estación de radio La Neurona. Sí, ahí pueden mandar chistes, cosas cómicas, lo que ustedes. Y nosotros vamos a ir viendo en la semana. Y los vamos a ir contando. Y si no, por www.fmmoreno.com. .blogspot.com. Eso es de la radio, el espacio de la radio. Que, no, ahí dice micrófono abierto, no sé qué poronga. No. ¿A dónde? Multiplicando voces. Multiplicando voces. No. ¿Se da la cuenta copa derramada. Dejar el estudio ordenado y limpio. Gracias. Gracias, Cecilia, por ser como sos. Ahí llega la gente... De Tres Flores y Floresta. Me estás escuchando. Gracias, Cecilia. Te quiero, no sé cómo te quiero. Bueno, ahora viene Bar Blues con los hermanos Dotti y después viene De Flores. Entre Flores y Floresta. No, porque ahí nos quedamos nosotros, ahí en Villaluro, que fuimos a tocar el sábado. Que ya el próximo programa seguramente vamos a estar comentando estas cosas. Mucho no me gusta hablar de mí, pero bueno, estuvimos bastante bien. Cállese, que se equivocó la letra. Bueno, un error. Sí, no me puedo ir del Facebook. Bueno, cerramos todo. Nos vamos, chao. Moreno 90.1.